cuando mi boca recorre tu cuello de terciopelo. Qué bello momento cuando mis manos detrás de la ropa tocan tu cuerpo. Es incomparable poder besarte de punta a punta, poder tocarte, sentir la pasión de tu piel desnuda, llegando los dos hasta la locura. Hacemos el amor, nada nos detiene, nos sobran ganas. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, somos infierno sobre una cama. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, nos sobran ganas.